La Rúa del Prado. Al día siguiente era domingo. Empezó en fiesta y a pique estuvo para Diego la triste y para mí de terminar en tragedia. Pero no adelantemos acontecimientos. La parte festiva del asunto transcurrió en torno a la Rúa, que en espera de la presentación oficial ante la corte y la infanta, el rey don Felipe IV, ordenó en honor de sus ilustres huéspedes. En aquel tiempo se llamaba hacer la Rúa, al paseo tradicional que todo Madrid recorría en carroza, a pie o a caballo, bien por la carrera de la calle Mayor entre Santa María de la Almudena y las gradas de San Felipe y la Puerta del Sol, o bien prolongando el itinerario calle abajo hasta las huertas del Duque de Lerma, el Monasterio de los Jerónimos y el Prado del mismo nombre. Respecto a la calle Mayor, esta era vía de tránsito obligada, desde el centro de la villa al Alcázar Real, y también lugar de plateros y joyeros y tiendas elegantes. Por eso al caer la tarde, se llenaba de carrozas con damas y caballeros, luciéndose ante ellas. En cuanto al Prado de San Jerónimo, grato en días de sol invernal y en tardes de verano, era lugar arbolado y verde, con 23 fuentes, muchas tapias de huertas y una alameda por donde circulaban carruajes y paseantes en amena conversación. También era sitio de cita social y galanteo, propicio para lances furtivos de enamorados, y lo más granado de la corte se solazaba en su paisaje. Pero quien mejor resumió todo esto de hacer la Rúa fue don Pedro Calderón de la Barca, algunos años más tarde, en una de sus comedias. Por la mañana estaré en la iglesia a que acudís, por la tarde, si salís, en la carrera os veré, al anochecer iré al prado, al coche arrimado, luego en la calle embozado. Ved si advierte bien mi amor, horas de calle mayor, misa, reja, coche y prado. Ningún lugar, pues, más idóneo para que nuestro monarca, el IV Felipe, galante como cosa propia de sus jóvenes años, decidiera organizar el primer conocimiento oficioso entre su hermana la infanta y el gallardo pretendiente inglés. Todo debía transcurrir naturalmente dentro de los límites del decoro y el protocolo propios de la corte española, cuyas reglas eran tan estrictas que la regia familia tenía establecido de antemano lo por hacer en todos y cada uno de los días y horas de su vida. No es de extrañar, por tanto, que la visita inesperada del ilustre aspirante acuñado fuese acogida por el monarca como pretexto para romper la rígida etiqueta palatina e improvisar fiestas y salidas. Pusiéronse manos a la obra organizándose un paseo de carrozas en el que participó todo aquel que era algo en la corte, y el pueblo ofició como testigo de aquella exhibición caballeresca que tanto halagaba al orgullo nacional y que, sin duda, a los ingleses parecería singular y asombrosa. Por cierto, cuando el futuro Carlos I inquirió sobre la posibilidad de saludar a su novia, aunque fuera con un simple buenas tardes, el conde de Olivares y el resto de los consejeros españoles se miraron gravemente unos a otros antes de comunicar a su alteza, con mucho protocolo diplomático y mucha política, que verdes las habían segado. Era impensable que nadie, ni siquiera un príncipe de Gales, que oficialmente aún no había sido presentado, hablase o pudiera acercarse a la infanta doña María o a cualquier otra dama de la familia real. Con todo recato se verían al pasar y gracias. Yo mismo estaba en la calle con los curiosos y reconozco que el espectáculo fue el colmo de la galantería y la finura, con la flor y la nata de Madrid vestida de sus mejores galas. Pero al mismo tiempo, y a causa del todavía oficial incógnito de nuestros visitantes, todo el mundo se comportó con la mayor naturalidad, como quien no quiere la cosa. El de Gales, Buckingham, el embajador inglés y el conde de Godomar, nuestro diplomático en Londres, estaban en una carroza cerrada en la puerta de Guadalajara. Una carroza invisible, pues se había prohibido expresamente vitorearla o señalar su presencia. Y desde allí Carlos vio pasar por primera vez los carruajes que llevaban de paseo la familia real. En uno de ellos, junto a nuestra bellísima reina de 20 años, doña Isabel de Borbón, vio por fin el de Gales a la infanta doña María, que en plena juventud lucía rubia, guapa y discreta, con un vestido de brillante brocado y al brazo la cinta azul convenida para que la reconociera su pretendiente. Entre idas y venidas por la calle Mayor y el Prado, tres veces pasó la carroza aquella tarde junto a la de los ingleses. y aunque apenas dio tiempo al príncipe de ver unos ojos azules y un dorado cabello adornado con plumas y piedras preciosas, cuentan que quedó rendidamente enamorado de nuestra infanta. Y así debió de ser, pues durante los 5 meses siguientes permanecería en Madrid, en demanda de conseguirla como esposa, mientras el rey lo agasajaba como a un hermano y el conde de Olivares le daba largas y lo toreaba con la mayor diplomacia del mundo. La ventaja es que, mientras hubo esperanzas de boda, los ingleses hicieron una tregua en lo de hacernos la puñeta, apresándonos galeones de Indias con sus piratas, sus corsarios, sus amigos holandeses y la puta que los parió. Así que bueno, fue lo comido por lo servido. Desoyendo los consejos del conde de Guadalmedina, el capitán a la triste no puso pies en Polvorosa ni quiso esconderse de nadie. Ya he contado en el capítulo anterior que, la misma mañana en que Madrid conoció la llegada del de Gales, el capitán vino a pasear ante la misma casa de las 7 chimeneas. Y aún tuve ocasión de encontrarlo entre el gentío de la calle Mayor cuando la célebre rúa de aquel domingo, mirando pensativo la carroza de los ingleses. Inclinada, eso sí, el ala del chapeo sobre el rostro y bien dispuesto el disimulado rebozo de la capa. Después de todo, ni lo cortés ni lo valiente suponen dar 3/4 al pregonero. Aunque nada me había contado de la aventura, yo estaba al tanto de que algo ocurría. La noche siguiente me había mandado a dormir a casa de la lebrijana, so pretexto de que tenía gente que recibir para cierto negocio. Pero luego supe que la pasó en vela, con 2 pistolas cargadas, espada y daga. Nada ocurrió, sin embargo. Y con las luces del alba, pudo echarse a dormir tranquilo. De ese modo lo hallé a regresar por la mañana, humeante el candil sin aceite, y él echado sobre la cama con la ropa puesta y arrugada, armas al lance de la mano, respirando recia y acompasadamente por la boca entreabierta, con una expresión obstinada en el ceño fruncido. Era fatalista el capitán a la triste. Tal vez su condición de viejo soldado. Había peleado en Flandes y el Mediterráneo tras escapar de la escuela para alistarse como paje y tambor a los 13 años. Dejó impresa en él aquella manera tan suya de encajar el riesgo. Los malos tragos, las incertidumbres y sinsabores de una vida bronca, difícil, con el estoicismo de quien se acostumbra a no esperar otra cosa. Su talante encajaba en la definición que ese mariscal francés, Gramont, haría de los españoles un poco más tarde. El valor les es bastante natural, así como la paciencia en los trabajos y la confianza en la adversidad. Los señores soldados rara vez se asombran de los malos sucesos y se consuelan con la esperanza del pronto retorno de su buena fortuna. O esa otra francesa, Madame de Ulno, que contó. Se les ve expuestos a la injuria de los tiempos en la miseria, y a pesar de ello más bravos, soberbios y orgullosos que en la opulencia y la prosperidad. Vive Dios que todo esto es muy cierto, y yo que conocí tales tiempos, y aún los peores que vinieron después, puedo dar buena fe. En cuanto a Diego la Triste, el orgullo y la soberbia le iban por dentro, y solo se manifestaban en sus testarudos silencios. Ya dije que a diferencia de tantos valentones que se retorcían el mostacho y hablaban fuerte en las calles y mentideros de la corte, a él nunca lo oí fanfarronear sobre los recuerdos de su larga vida militar. Pero a veces, viejos camaradas de armas sacaban a relucir, en torno a una jarra de vino, historias relacionadas con él que yo escuchaba con avidez. Pues para mis pocos años, Diego la Triste no era sino el trasunto del padre que había perdido honrosamente en las guerras del rey nuestro señor. Uno de esos hombres pequeños, duros y bragados en los que tan pródiga fue siempre España, para lo bueno y para lo malo, y a los que se refería Calderón. Mi señora la Triste, esté en la gloria o donde esté, disimulará que cite tanto a don Pedro Calderón en vez de a su amado Lope al escribir. Sufren a pie quedo, con un semblante bien o mal pagados. Nunca la sombra vil vieron del miedo, y aunque soberbios son, son reportados. Todo lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. Recuerdo un episodio que me impresionó de modo especial, sobre todo porque marcaba bien a las claras el talante del capitán a la triste. Juan Vicuña, que había sido sargento de caballería cuando el desastre de nuestros tercios en las dunas de Newport. Triste la madre que allí tuvo hijo. Describió varias veces, componiendo trozos de pan y jarras de vino sobre la mesa de la taberna del Turco, la derrota sufrida por los españoles. Él, mi padre y Diego la Triste habían sido de los afortunados que llegaron a ver ponerse el sol en aquella funesta jornada. Cosa que no puede decirse de los 5.000 compatriotas, incluidos 150 jefes y capitanes, que dejaron la piel frente a holandeses, ingleses y franceses. Que aunque a menudo guarreaban entre sí, no tenían reparo en coaligarse unos con otros cuando se trataba de jodernos bien. En Newport les salió a pedir de boca. Era muerto el maestre de campo don Gaspar Zapena, y apresados el almirante de Aragón y otros jefes principales. Ya nuestras tropas en desbandada, Juan Vicuña, caídos todos sus oficiales, herido él mismo en el brazo, que perdería de gangrena semanas más tarde, se retiró con su diezmada compañía junto a los restos de las tropas extranjeras aliadas. Y contaba Vicuña que al mirar por última vez atrás, antes de escapar a uña de caballo, vio como el veterano tercio viejo de Cartagena, en cuyas filas formaban mi padre y a la Triste, intentaban abandonar el campo de batalla, sembrado de cadáveres, entre una turba de enemigos que los arcabuceaban y acribillaban con mosquetes y artillería. Había muertos, agonizantes y fugitivos hasta donde abarcaba la vista, refería Vicuña. Y en pleno desastre, bajo el sol abrasador que deslumbraba las dunas de arena, entre el fuerte viento y los remolinos que lo cubrían de humo y polvo, las compañías del viejo tercio, erizadas de picas, formadas en cuadro alrededor de sus banderas desgarradas por la metralla, escupiendo mosquetazos por los cuatro costados, se retiraban muy despacio, sin romper la formación, impávidas, estrechando filas después de cada brecha abierta por la artillería enemiga, que no osaba acercárseles. En los altos, los soldados conversaban en calma con sus oficiales y luego volvían a ponerse en marcha sin dejar de batirse, terribles incluso en la derrota. Cerrados y serenos como si estuvieran en un desfile, al paso que les marcaba el lentísimo redoble de sus tambores. El tercio de Cartagena llegó a Newport al anochecer, concluía Vicuña, moviendo con su única mano los últimos trozos de pan y jarras que quedaban sobre la mesa. Siempre al paso sin apresurarse, 700 de los 1.150 hombres que habían empezado la batalla. Lope Balboa y Diego la Triste venían con ellos, negros de pólvora, sedientos, exhaustos. Se habían salvado por no romper la formación, por mantener la sangre fría en medio del desastre general. ¿Y saben vuestras mercedes lo que respondió Diego cuando acudí a darle un abrazo, felicitándolo por seguir vivo? Pues me miró con esos ojos suyos, helados como los malditos canales holandeses, y dijo: estábamos demasiado cansados para correr. No fueron a buscarlo de noche, como esperaba, sino a la atardecida y de modo más o menos oficial. Llamaron a la puerta, y cuando abrí encontré en ella la recia figura del teniente de alguaciles, Martín Saldaña. Había corchetes acompañándolo en la escalera y el patio. Conté media docena, y algunos llevaban las espadas desenvainadas. Entró Saldaña, solo, bien herrado al cinto de armas, y cerró la puerta tras de sí conversando puesto el sombrero y la espada en el tahalí. A la Triste, en mangas de camisa, se había levantado y aguardaba en el centro de la habitación. En ese momento, apartaba la mano de su daga, que había requerido con presteza al oír los golpes. «Por la sangre de Cristo, Diego, me lo pones fácil», dijo Saldaña malhumorado, haciendo como que no veía las dos pistolas de chispa puestas sobre la mesa. ¿Podías haberte ido de Madrid al menos o cambiar de casa? No te esperaba a ti. Imagino que no me esperabas a mí. Saldaña le dirigió al fin un breve vistazo a las pistolas, dio unos pasos por la habitación, se quitó el sombrero y lo puso sobre ellas, cubriéndolas. Aunque esperases a alguien. ¿Qué se supone que he hecho? Yo estaba asomado a la puerta del otro cuarto, inquieto por todo ello. Saldaña me miró un momento, luego di unos pasos por la habitación. También él había sido amigo de mi padre en Flandes. «Que me parta un rayo, sí lo sé», le dijo al capitán. «Mis órdenes son llevarte detenido o muerto si opones resistencia». «¿De qué se me acusa?» El teniente de alguaciles encogió los hombros evasivo. «No se te acusa. Alguien quiere hablar contigo». «¿Quién dio esa orden?» «No es de tu incumbencia. Me la dieron y sobra». Se había vuelto a mirarlo con fastidio, como echándole en cara verse en tal compromiso. «¿Se puede saber qué pasa, Diego? No imaginas lo que tienes encima». A la triste le dirigió una sonrisa torcida, sin rastro de humor. «Me limité a aceptar el trabajo que tú me recomendaste». «Pues maldita sea la hora y maldita sea mi estampa». Saldaña emitió un largo y ruidoso suspiro. «Voto a Dios que quienes te emplearon no parecen satisfechos con la ejecución del negocio». «Es que era demasiado sucio, Martín». «¿Sucio? ¿Y qué importa eso? No recuerdo haber hecho un trabajo limpio en los últimos 30 años, ni creo que tú tampoco». «Era sucio hasta para nosotros». «No sigas». Saldaña levantaba las manos, alejando la tentación de averiguar más. «No quiero saber nada de nada. En estos tiempos, saber de más es peor que saber de menos». Miró de nuevo a la triste, incómodo y decidido al mismo tiempo. «¿Vas a venir por las buenas o no?» «¿Cuáles son mis naipes?» Saldaña lo consideró mentalmente. Hacerlo no le llevó mucho tiempo. «Bueno», concluyó. «Puedo demorarme aquí mientras prueba suerte con la gente que tengo ahí fuera. No tienen muy buen puño, pero son 6. Y dudo que ni tan siquiera tú llegues a la calle sin al menos un par de buenas cuchilladas en el cuerpo y algún pistoletazo». «¿Y el trayecto?» «En coche cerrado, así que olvídalo». «Tenías que haberte largado antes de que viniéramos, hombre. Has tenido tiempo de sobra para hacerlo». La mirada que Saldaña le dirigió al capitán estaba cargada de reproches. «Que se condene mi alma si esperaba encontrarte aquí». «¿Dónde vas a llevarme?» «No te lo puedo decir. En realidad te he dicho mucho más de lo que debo». Yo seguí en la puerta del otro cuarto muy callado y quieto, y el teniente de alguaciles reparó en mí por segunda vez. «¿Quieres que me ocupe del muchacho?» «No, déjalo». A la triste me miró, absorto en sus reflexiones. «Ya lo hará la lebrijana». «Como quieras. ¿Vas a venir? Dime dónde vamos, Martín». Movió el otro la cabeza, hosco. «Ya te he dicho que no puedo. No es a la cárcel de corte, ¿verdad?» El silencio de Saldaña fue elocuente. Entonces vi dibujarse en la cara del capitán a la triste aquella mueca que a menudo le hacía las veces de sonrisa. «¿Tienes que matarme?» preguntó sereno. Saldaña volvió a negar con la cabeza. «No. Te doy mi palabra de que las órdenes son llevarte vivo si no te resistes. Otra cosa es que después te dejen salir, de donde yo te lleve. Pero entonces habrás dejado de ser asunto mío. Si no les importara el revuelo, me habrían despachado aquí mismo». A la triste se deslizó un dedo índice por delante del cuello, imitando el movimiento de un cuchillo. «Te mandan porque quieren sigilo oficial. Detenido, interrogado, dicen que puesto en libertad después, etc. Y en el entretanto, vayan vuestras mercedes a saber». Sin rodeos, Saldaña se mostró de acuerdo. «Eso creo yo», dijo ecuánime. «Me extraña que no medien acusaciones que, verdaderas o falsas, son lo más fácil de preparar en este mundo. Quizá temen que hables en público. En realidad, mis órdenes me prohíben en cambiar una sola palabra contigo. Tampoco quieren que registre tu nombre en el libro de detenidos». «¡Cuerpo de Dios!» «Déjame llevar un arma, Martín». El teniente de alguaciles miró a la triste boquiabierta. «Ni hablar», dijo tras una larga pausa. Con gesto deliberadamente lento, el capitán había sacado la cuchilla de Matarife y se la mostraba. Solo esta. ¿Estás loco? ¿Me tomas por un imbécil? A la triste hizo un gesto negativo. Quieren asesinarme, dijo con sencillez. Eso no es grave en este oficio. Ocurre tarde o temprano. Pero no me gusta poner las cosas fáciles. De nuevo afloró la mueca parecida a una sonrisa. Te juro que no la usaré contra ti. Saldaña se rascó la barba de soldado viejo, el tajo que ésta le tapaba y que le iba desde la boca a la oreja derecha. Se lo habían hecho los holandeses en el asedio de Ostende, cuando el asalto a los ductos del Caballo y de la Cortina. Entre sus compañeros de aquella jornada y de algunas más, se encontraba Diego la Triste. Ni contra ninguno de mis hombres, dijo Saldaña al cabo. Jurado. Todavía dudó un poco el teniente de alguaciles. Al cabo se volvió de espaldas, blasfemando entre dientes, mientras el capitán escondía la cuchilla de Matarife en la caña de una bota. ¡Maldita sea, Diego!, dijo Saldaña por fin. ¡Vámonos de una condenada vez! Se fueron sin más conversación. El capitán no quiso llevar capa por verse más desembarazado, y Martín Saldaña estuvo de acuerdo. También le permitió ponerse el coleto de piel de búfalo sobre el jubón. Te abrigará del frío, había dicho el veterano teniente disimulando una sonrisa. En cuanto a mí, ni me quedé en la casa ni fui con Caridad la Lebrijana. Apenas bajaron la escalera sin pensarlo dos veces, cogí las pistolas de la mesa y la espada colgada de la pared, y componiéndolo todo en un fardo con la capa, me lo puse bajo el brazo y corrí tras ellos. Apenas quedaba día en el cielo de Madrid, si acaso alguna claridad recortando tejados y campanarios hacia la ribera del Manzanares y el Alcázar Real. Y así, entre dos luces, con las sombras adueñándose poco a poco de las calles, anduve siguiendo de lejos el carruaje, cerrado y con tiro de cuatro mulas, donde Martín Saldaña y sus corchetes se llevaban al capitán. Pasaron ante el colegio de la Compañía de Jesús, calle de Toledo abajo, y en la plazuela de la Cebada, sin duda para evitar vías concurridas, torcieron hacia el cerrillo de la Fuente del Rastro, antes de volver de nuevo a la derecha, casi en las afueras de la ciudad. Muy cerca del camino de Toledo, del matadero y de un viejo lugar que era antiguo cementerio moro, y de ahí conservaba por mal nombre el de Portillo de las Ánimas. Sitio que por su macabra historia, y a tan funesta hora, no resultaba tranquilizador en absoluto. Se detuvieron cuando ya entraba la noche, ante una casa de apariencia ruin, con dos pequeñas ventanas y un zaguán grande que más parecía entrada de caballerías que otra cosa. Sin duda una vieja posada para tratantes de ganado. Los estuve observando jadeante, escondido junto al guardacantón de una esquina, con mi atado bajo el brazo. De este modo vi bajar a la Triste, resignado y tranquilo, rodeado por Martín Saldaña y los corchetes. Y al cabo los vi salir sin el capitán, subir al carruaje y marcharse todos de allí. Aquello me inquietó, pues ignoraba quién más podía estar dentro. Acercarme era excusado, pues corría riesgo cierto de que me atraparan. Así que, lleno de angustia pero paciente como, según le había oído alguna vez al mismo a la Triste, debía serlo todo hombre de armas, apoyé la espalda en la pared hasta confundirme con la oscuridad y me dispuse a esperar. Confieso que tenía frío y tenía miedo, pero yo era hijo de Lope Balboa, soldado del rey muerto en Flandes, y no podía abandonar al amigo de mi padre.